Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Así es, mis queridos amigos, Dios debe estar a nuestro lado. Y bueno, vamos a comenzar este programa del día de hoy. Comenzaremos con la frase que mencionamos siempre, una joya de los testimonios de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Y como te habíamos dicho al principio de este programa, esta frase se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página número 50. Palabras de Vida del Gran Maestro, página número 50. Dice así: en el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. Te repito, en el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50. Sin duda, mi querido amigo, que tú y yo hemos pensado en personas o hemos reflexionado en ciertas personas de nuestros prójimos que nunca pensamos, más bien, nunca creímos que pueden ir al cielo. En mi caso personal he tenido un poco de mala experiencia, por así decir, con mi suegra, porque mi suegra no es adventista y es católica. Mi esposa, gracias a Dios, se bautizó y ahora pertenece a nuestra religión, pero mi suegra no, y por esa tristeza a veces hemos tenido ciertas diferencias. Y una de las cosas que yo he pensado es que quién sabe si ella pueda ir al cielo por la forma de vida que lleva. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica tiene diferentes prácticas a nosotros como adventistas, que sabemos la verdad. Sin embargo, aquellas personas que realmente aman a Dios, no importa la religión, pueden estar en el cielo. Por eso, la frase de nuestra hermanita Elena G. de Huay, que dice que nuestro prójimo, aquellos prójimos que nunca pensamos, aquellos hermanos, amigos, compañeros de trabajo o compañeros de otro tipo, de otra índole, puede ser de la escuela, amigos que no fueron adventistas, aquellos que te hicieron un gran daño y molestia, puede ser que te los encuentres en el cielo. Porque tú no sabes lo que Dios depara para cada uno de nosotros. En mi caso, yo nunca me imaginaría que mi suegra pudiera estar en el cielo. Más sin en cambio, mis amigos y hermanos, sería gozoso verla ya, que ella se entregara a Cristo y de alguna manera que se salvara un alma más para nuestro Señor Jesús. Es algo que tal vez no nos imaginamos que podría pasar, pero Dios es tan grande que nos puede dar esa alegría para aquellos que deseamos que algunos familiares que probablemente no tengan esa ventaja, lo tengan, mis queridos amigos y hermanos, hablando de la segunda venida de Cristo que pronto llegará. Bueno, vamos a empezar y el programa del día de hoy, continuar con lo que quedamos la semana pasada. El día el viernes comentábamos acerca de cómo la brujería y algunas otras cosas del ocultistas se inmiscuían en los mensajes de la televisión. Como ya habíamos dicho, a través de los medios de comunicación han sido usados por la nueva era de manera exitosa como ningún otro ministerio o ninguna otra forma. Ninguna otra religión ni vida ha usado como la nueva era los medios de comunicación para propagar sus mensajes. Y eso es lo que, una de las cosas que mencionamos, es de algunos programas supuestamente inocentes de los años 70, de los años 80. Una adoración al enemigo de alguna manera, pero lo más sutil que ellos metían a través de los medios de comunicación en aquellos inicios de los 70, los 80, han sido programas como, fueron programas para aquellos que ya están grandes, se han recordado estos programas titulados como Mi Bella Genio o Hechizada, que todos son un mensaje básico de la brujería, que no es como lo pintan supuestamente, sino es una diversión sana. Traduciendo, suponiendo, te están diciendo que puedes practicar la brujería, no hay ningún problema, realmente la brujería no es tan mala, la puedes usar para tu beneficio, y es algo que tú tal vez no comprendes, es para que tú te rías, para que te pongas alegre, para diferentes formas, pero te está diciendo que la brujería es buena y que lo puedes usar para tu propio beneficio siempre y cuando no le hagas daño a los demás. Eso es una brujería buena, supuestamente. ¿Crees que el Señor, nuestro Dios y su palabra, aceptaría semejante situación? Claro que no. Por eso, cuando nosotros nos venimos a la época actual, en nuestra era moderna, ya en los años 2000, 2010, nos damos cuenta que algunos productores de diferentes programas de televisión, como es La Guerra de las Galaxias, han dicho acerca del propósito que ellos tienen en su millonaria obra. Uno de ellos, en el caso, como te mencionamos, de La Guerra de las Galaxias, su escritor o su productor se llama George Lucas. Es el escritor y el que argumentó toda esta película. George o George o George Lucas, el creador, el que lo inventó, o digamos que el que le salió de su mente. Bueno, este hombre presenta adrede, en vez de Dios, o sea, la parte bíblica, a una entidad energética, cósmica, abstracta e impersonal que es venerada ya hace milenios por hechiceros místicos orientales, espiritistas, ocultistas y psicólogos de alguna manera que usan el asunto de la meditación, psicólogos que usan telequinesis en su forma de pensar, o sea, que tenía en la mente para acabarlo de decir. Aquellos psicólogos que te hipnotizan para que tú puedas solucionar tus problemas. Todos ellos usan esta misma idea que George Lucas plantó en la serie de películas llamada Las Guerras de las Galaxias. Si tú te das cuenta, en esta película, hace poco salió la última versión de esta, nos muestra que todos buscan en el nombre de un poder, que el poder te acompañe, que la fuerza te acompañe, y se refieran a un tipo de cosas que supuestamente, o de energía que todos tenemos en nuestros cuerpos, pero no adoran a un dios. Hacen a un lado la deidad bíblica o a el asunto de Dios. Siempre dice que hay un poder místico a través del universo, no solamente en nuestro planeta Tierra, sino en todos los planetas existentes alrededor de nuestra galaxia. Por eso, la idea de que existen otros seres de diferentes formas de pensar, pero también seres que son deformes, pero que tienen energía positiva o energía negativa, que pueden destruir a los demás, pero también los pueden hacer buenos o los pueden hacer malos. Usan energía. Energía que tal vez tú puedes pensar y decir, o nuestros jóvenes, los niños, pueden pensar que eso es cierto y que es bonito y que está bien. Porque son mensajes, mi amigo, mi hermano, si no lo sabías, que son energías cósmicas abstractas que se creen desde hace miles de años. Es una creencia de que existe la energía positiva y la energía negativa por los hechiceros, los orientales y algunos otros ocultistas y psicólogos, como ya te lo habíamos mencionado. Esta es una creencia panteísta de la naturaleza impersonal de Dios. En otras palabras, recuerda que cuando te decimos panteísta, nos referimos a que Dios está en todos lados. Como ya te habíamos mencionado en programas anteriores acerca de Kellogg, John Kellogg, aquel que fue adventista, se convirtió en un gran empresario. Al salirse de la iglesia adventista, creía que Dios estaba en todos lados a través de la naturaleza. Y bueno, esta misma idea es la que ellos predican a través de este ministerio y de estas películas tan famosas y conocidas en nuestra época moderna. A pensar que Dios está en todos lados y que no hay necesidad en creer en alguien que está en los cielos. La maldad es más fuerte que la bondad. O sea, en otras palabras, siempre la maldad va a ganar. Si tú te das cuenta a través de esos diálogos de las diferentes películas, nos muestra cómo la fuerza se repite varias veces acerca de la fuerza cósmica y la fuerza y el poder. Así, mi amigo, de alguna manera, enseña que tú y yo podemos usar esa fuerza y no creer en un Dios, sino usar la fuerza para ayudar a otros. Uno de los episodios, por ejemplo, que pasa en esta película es acerca de un hombre, un pequeño, por así decirlo, un pequeño gurú llamado Yoda. Este hombre Yoda enseña que la fuerza está dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros y la debemos de usar. El pequeño gurú es un hombre verde, pequeñito, viejito, que supuestamente tiene una super fuerza, y entonces enseña que eso es lo que todos debemos de tener, y a un grupo de personas que supuestamente tiene grandes poderes y los hacen como los supuestos policías del universo, como unos hombres que se dedican a defender el universo porque tienen fuerza, hasta que uno de ellos les engaña. Bueno, es una trama que tal vez nosotros no estamos para analizar la película completa, pero sí destacar que esta película nos enseña de un gurú, un llamado Yoda, un hombre que enseña que la fuerza es mejor que al mismo Dios. Otra de las películas es Karate Kid, donde se nos informa que el ki está en todos nosotros. El ki interior de cada uno es lo que necesitamos para creer que vamos a solucionar nuestros problemas y a poder lograr el objetivo que nosotros queremos si nosotros sabemos usar el ki. Por eso nosotros debemos de tener esto, el ki, para poder creer en que podemos lograr, olvidándonos de que Dios es el que realmente nos ayuda a superar nuestros problemas. En realidad, mis amigos, las películas buscan cambiar el mundo entero y dejar el mensaje del cristiano tan familiar de que Dios te acompañe por donde quiera que vayas, con el deseo de que una fuerza cósmica esté contigo. Así lo dice la película de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. En lugar de que tú pienses y creas que te diga que Dios te acompañe y esté contigo, te está quitando, está haciendo a un lado lo que Dios debería de estar en tu vida. Es allí donde nosotros, sin querer, porque por el asunto de los mensajes ocultos, es que tú ves una película inocente y dices, no, a mí no me va a hacer daño, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, y pues ya sé que es una mentira esa película y no me va a hacer ningún daño y la puedo ver. A la larga, mi querido amigo, los mensajes subliminales a través de la televisión inconscientemente te va a empezar a deshacerte de esa idea de que Dios realmente existe, y te va a enseñar a que la fuerza estará contigo, y solamente creyendo en esa fuerza positiva podrás mejorar tu vida. Y al rato, sin que tú te des cuenta, entonces servirás a la fuerza, a la energía positiva, y te irás olvidando, te enfriarás dentro de la iglesia, te alejarás de Dios porque no sientes que Dios esté contigo, sino simplemente una fuerza que te ayudará a salir adelante, supuestamente. Un biógrafo, hablando acerca de Lucas, de George Lucas, el creador de esta película, dijo lo siguiente: el mensaje de la Guerra de las Galaxias es religioso. George Lucas deseó sembrar en la juventud una creencia en un ser supremo, no en un dios religioso, sino en una deidad universal a la cual él llamó la fuerza, una fuente de energía cósmica que incorpora y consume todas las cosas vivientes. ¿Te imaginas semejante frase, mi querido amigo? Te lo voy a repetir para que lo medites, para aquellos que nos gustamos de las películas o de la televisión, lo que dijo este hombre, George Lucas, creador de la Guerra de las Galaxias. Más bien, un biógrafo de este hombre, George Lucas, creador de las galaxias. Dice así: el mensaje de la Guerra de las Galaxias es, y dice claramente, es religioso. Lucas, George Lucas, deseó sembrar en la juventud, recuerden y dense cuenta, mis amigos, que él siembra en la juventud una creencia de un ser supremo, no un dios religioso, un ser supremo, tampoco en una, sino en una deidad universal en la cual él mismo lo llamó la fuerza, una fuente de energía cósmica que se incorpora y se consume en todas las cosas vivientes. Así es, mi amigo, mi hermano, aunque no te des cuenta, George Lucas metió esta idea a todos los jóvenes que en la actualidad nosotros conocemos y vemos. Todos aquellos que nacieron a partir del año de 1980 empezamos a ser metidos por esta idea. Después, en los años 90, los jóvenes fueron más arraigados. Para los años 2000, todos los jóvenes ya creían que la fuerza era algo importante y que eso se debería de creer. Se habían olvidado por completo de Dios. George Lucas se encargó de hacer ese cambio. Ideas de la nueva era, quitar a Dios y meter la idea de que Dios no existe, solamente la energía positiva y negativa, y eso es lo que te ayudará a vivir cada día. Olvídate de Dios, aléjate de Dios, no leas la Biblia, haz que la fuerza esté contigo. Que la fuerza, la energía positiva, el gui te acompañe, eso te hará bien. Transformaron a Dios de una manera que tú ni te imaginas. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? ¿De qué manera la nueva era cambió todas estas ideas? Bueno, déjame decirte, mi querido amigo, que allá por los años 80 comenzó la nueva era con un tipo de programas o de caricaturas para meterle las ideas a los pequeños niños que apenas comenzaban a nacer a través de diferentes programas. La nueva era decidió entonces meter, los que participaban o creían en esta religión, decidieron usar los medios de comunicación, lo que estuviera a su alcance, para que para el año 90 o para los 2000 ya no creyeran en Dios, sino creyeran en esta, o aceptaran con más tranquilidad sus creencias de la nueva era. Uno de ellos, mis queridos amigos, en los años 80, fue por el lado de la televisión. Dibujos animados infantiles que seguramente iban a modificar la mente de nuestros niños, nuestros jóvenes, de los años 80 en adelante. Alguno de los hombres o alguna de las caricaturas que creíamos muy inocentes y parábamos a nuestros hijos ver que veían la televisión, era uno de ellos era He-Man, un hombre muy fuerte. Entonces había un montón de hechiceros y algunos otros que se llaman los maestros del universo, artífices, poderes, energías positivas y negativas. Otra de las caricaturas de los años 80 era los Thundercats. Un número de seres humanos que supuestamente eran gatos universales, que viajaban a través del universo y hacían un montón de cosas. En fin, mis queridos amigos, se aparecía un tal Munra que era malo. En fin, el asunto es que había mucho espiritismo, mucha maldad, y nosotros permitíamos, o bueno, nuestros padres permitían que los muchachos o nosotros viéramos ese tipo de caricaturas. Luego estaba también el programa llamado Calabozos y Dragones. Otro que se llamaba los Tiny Toons, donde aparecía un tal demonio de Tasmania que hacía un sinfín de cosas. Muchos de nosotros lo llegamos a ver. Otro de los que tal vez nosotros pensamos que no están metidos en este problema es el programa o la caricatura de La Sirenita. Un programa completamente bisexual. Un programa que no vale la pena que lo estiremos, una caricatura que hasta la fecha se llega a pasar. Pero si te das cuenta, en el programa en la caricatura de La Sirenita aparece una mujer llena de espiritismo y maldad que trata de destruir el mar. Y entonces la supuesta sirenita tiene un poder que la hace salir del mar y poder caminar, pero no puede hablar. En fin, una brujería 100% visto. Que la mayoría de los adultos, los padres, no nos damos cuenta de lo que está provocando en la mente infantil de nuestros niños. Tanto como La Sirenita, existía también el arco iris brillante, los osos Kerr, los pitufos, pequeños animalitos que competían con un brujo llamado Gárgame y su gato que se llamaba Lucifer o algo así. No, mis amigos, es un tremendo mensaje acerca del espiritismo y la maldad. Los X-Men, las películas de ahora que se llamaban los X-Men. En fin, los ositos cariñositos que volaban al cielo y vivían allá en las nubes. Y luego bajaban al mundo para ayudar, y supuestamente eran cariñosos, amorosos, querían a la humanidad. Y ayudaban contra las fuerzas del mal que estaban en los niños y usaban poderes espirituales. Todo este tipo de cosas, queridos amigos y hermanos, son movimientos de la nueva era. La nueva era ha estado usando sin discriminación todos estos vehículos de comunicación que ha tenido a su disposición para impregnar sus principios y enseñanzas y dogmas en todos nosotros, tanto niños como adultos, jóvenes, ancianos, y todos permitimos que esto suceda así. A través de la televisión, la radio, las películas, el cine, todo esto está tan lleno, aún el mismo internet. en la gran mayoría del internet está metido todos estos ideales, dogmas y principios de la nueva era, mis amigos, el sistema del espiritismo. El objetivo principal, te recuerdo, de la nueva era es quitar a Dios de tu corazón, de tu vida, olvidarte de Dios y dejar una energía positiva o negativa que te ayude a salir adelante. En la actualidad hemos visto este sinfín de problemas aún metidos dentro de nuestra propia religión. Porque eso pasa, mis queridos amigos. Toda la actividad, hablando de los medios de comunicación, como es la actividad en Hollywood, ha sido siempre la campeona en meter las ideas de la nueva era. Porque hay muchas películas, como te habíamos dicho, que han hablado acerca de esto. Por ejemplo, una entrevista que fue concedida a Russell Chander declaró que la conexión de Hollywood es el principal canal para inyectar vigorosamente el misticismo oriental. ¿Te imaginas? Un hombre que participa en la nueva era, que tiene esta idea y que le dice realmente así en una entrevista normal, él dice, la conexión de Hollywood es el principal canal para inyectar vigorosamente el misticismo oriental. Ellos realmente dicen que es lo que necesitan dar. Quieren que las demás personas vean el misticismo oriental entre todos. O sea, ya quieren que todos creamos en estas ideas que son de Asia. Y ahora todos estamos llenos de todas estas cosas, mis queridos amigos. Infinidad de cosas. Pero eso no es todo. Las religiones cristianas también están metidas con asuntos de la nueva era. Vamos a irnos a un corte musical. El canto que a continuación escucharás se titula Ven a Jesús, a cargo de Sara Vargas. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconder ese como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies te sangren sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logres ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. Que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida. Y bueno, como te habíamos dicho, vamos a continuar con la programación de esta mañana. Y te comentamos acerca de que la nueva era y el sistema, el ocultismo, se está metiendo no solamente en las películas, sobre todo en las televisión, en los medios de comunicación que tanto nosotros estamos involucrados, sino también en nuestras propias religiones. Hasta donde se sabe, algunas de las religiones que más han aceptado con tranquilidad las creencias de la nueva era es la iglesia de Pentecostés. ¿Por qué, mi querido amigo? Bueno, nuestros hermanitos pentecosteses tienen más abierta su creencia a aceptar cualquier tipo de adoración, dentro de los cuales nosotros sabemos que existe el asunto del don de lenguas, la recepción de espíritus, sin importar si es un espíritu de Dios o no, simplemente que te sane significa que es Dios mismo según en la creencia de ellos. Algunas de las ideas, creencias posibles, otra de las cuales que nosotros podemos darnos cuenta es que algunas ramas de la iglesia pentecostal creen en Halloween, practican en las creencias de la Navidad, ideas y actividades del mundo que sin duda existe la nueva era. La idea de que los muertos viven y que regresan a este mundo, participan de una comida, de alguna actividad, en el caso de las actividades en la República Mexicana, en el caso de otros países como los Estados Unidos, la brujería, el asunto de ir a pedir dulce o travesura, en fin, mis queridos amigos y hermanos, muchas ideas acerca de la vida y la muerte. Religiones como la iglesia pentecostal, entre algunas otras, aceptan este tipo de modalidad o creencia. En la mayoría de las religiones que nosotros conocemos actualmente, creen en la vida después de la muerte y en la existencia de un infierno, la existencia también de que hay un Dios en el cielo y que todo aquel que muere viaja al cielo cuando muere, y aquellos que no viajan ni al cielo ni al infierno se quedan atorados en este mundo esperando la oportunidad de ver qué pueden hacer. Si quieren ver a su familiar o sienten amor y cariño por su familiar, supuestamente se quedan deambulando a nuestros alrededores. El 80% de las religiones que están registradas en los Estados Unidos creen en la existencia de los espíritus que caminan o deambulan en nuestro mundo. Esto nos indica que realmente creen en que la muerte existe, la vida existe después de la muerte. Una indicación clara de la idea de la nueva era. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen en la fuerza positiva y en la fuerza negativa. Y supuestamente, según los principios de la nueva era, la energía negativa mantiene al espíritu en este mundo. La energía positiva lo envía hacia el cielo. Si ellos viven y caminan en nuestro alrededor, la energía positiva que ellos tienen, se lo envían a sus familiares y los hacen poder superar cualquier problema que tengan. Por eso, el cristianismo, aún el mismo cristianismo en su 80%, está inmiscuido en la nueva era. Tristemente, algunos de los principios o de las ramas de nuestra iglesia adventista han creído también en esta situación de la nueva era. No porque lo practiquen, no porque crean y digan, vamos a practicarlo, sino porque algunas iglesias permiten la existencia de algunas prácticas como es la Navidad, que supuestamente Elena de White menciona en alguno de sus libros. En el caso de Halloween, que algunos hermanos que a pesar de estar dentro de la iglesia participan de esta actividad de ir a pedir dulces, o el Día de Muertos en caso de México, cuando varios de nuestros hermanos también participan del asunto de darle de comer a los muertitos solamente por la práctica que significa que debe de tener nuestro país mexicano, entre muchas otras cosas que nos enseñan, mi querido amigo, que la nueva era está absorbiéndose a través de esto. El enemigo sabe muy bien que muchos de los escogidos o muchos de los que pertenecen al verdadero pueblo de Dios no van a creer en la nueva era tan fácilmente. Por eso, cuando él ya tiene atrapado a través de la televisión y los medios de comunicación, cambiándoles las ideas de la existencia de Dios y de la lectura de la Biblia, y metiendo sus ideas de la fuerza positiva y negativa a través de todos estos medios, lo siguiente para él es inmiscuir esas ideas en las religiones. en las religiones que creen en Cristo. Se sabe que una de las pocas religiones que no creen en los en el misticismo y en las creencias de estos principios es precisamente nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros hermanos testigos de Jehová creen en la muerte, en la vida después de la muerte. Nuestros hermanos, los mormones, los santos de los últimos días, también tienen esta creencia, entre muchas otras que nosotros conocemos. Algunos, como los bautistas, metodistas, creen en cierta forma en este tipo de actividades. En fin, podemos nombrar un sinfín de religiones que están a nuestro alrededor, mis amigos y hermanos, pero todas llegan en la misma idea, en el mismo motivo. Todas están siendo invadidas por una idea que va a destruir la mente de aquellos que creen en Dios. En otras palabras, creen en Dios, pero también creen en el Espíritu. Creen en Dios, pero también creen en una fuerza positiva que Dios te envía. Creen en Cristo, pero realmente también cree en el Espíritu Santo que está contigo y que es una fuerza positiva o negativa que te va a dar fuerzas para seguir adelante, porque el Espíritu es positivo o negativo, pide el ki, el chakma, las ideas espiritistas del Medio Oriente, aquellas ideas que se mezclan entre el cristianismo y que nos hace pensar que existe una fuerza positiva. No es el mismo Dios que está con nosotros y que nos ayuda a salir. No quitemos ni hagamos a un lado lo que Dios tiene para nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Creamos en ese Dios que nos da la paz, el amor y la misericordia, y no en una energía positiva que supuestamente nos da la salud, que los muertos andan por allí y nos dan energía también, o que los espíritus andan por allí y nos dan esto o el otro, que los extraterrestres o que algún otro tipo de forma de pensar. Debemos de analizar nuestra vida y de no dejar que nuestra religión, nuestras iglesias o nuestra forma de pensar sea contaminada con estas ideas que el mundo nos está proporcionando. Veamos hasta qué punto la nueva era está destruyendo la vida o los hogares de nuestras iglesias cristianas. Veamos hasta qué punto están metidas en las películas que vemos o las caricaturas que ven nuestros hijos, o los programas que ven a través de la televisión, los juegos de video, la música, en fin, mis amigos y hermanos, todo lo que nuestros jóvenes escuchan, eso es lo que van a predicar en el futuro. Todo lo que ven es lo que van a mantener como una fuerza dentro de la iglesia, predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Toda esa enseñanza que ellos aprendan es lo que enseñarán a nuestras iglesias en el futuro. Vamos a escuchar este canto titulada Mi Paz. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela y paz te doy a ti. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. De alguna forma, Padre, nosotros debemos de darnos cuenta del gran peligro en el que nos encontramos al tener la nueva era y esas ideas y principios en nuestros hogares. Pero sin duda, Padre, que nosotros queremos, no queremos practicarlo, queremos seguirte, pero de alguna forma se inmiscuye y nos quiere destruir nuestra mente, nuestra vida, nuestro espíritu, oh Dios. No permitas que esto suceda. Y si llega a suceder, Padre, ayúdanos a salir de esos problemas. Aleja esa forma de vida espiritual que en lugar de ayudarnos nos perjudique, nos aleja la mente de ti mismo, nuestro Dios y Creador. No permita, Señor, que esto suceda. Cuida a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y ayúdanos, Señor, a ayudarlos, a encauzarlos, a mantenerse firmes dentro de la iglesia y no, Señor, se contaminen con todas las cosas que hay en el mundo actual, llenos de tanta vida espiritual, de prácticas de la nueva era. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y ayudar y a poder dirigir a nuestros jóvenes y niños para que ellos siempre, siempre sientan tu presencia y tu amor y no las ideas negativas del mundo. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos que nos acompañes en el resto de este día y de esta semana y que, Señor, estés con nosotros el día de hoy. Acompáñanos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te lo suplicamos, no por algún mérito, sino en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. A ti, bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga. Porque el mundo no entiende.